Felipe, música y risas, programa número 169. El astro máximo de la carcajada, Luis Andrini. Quien da prodigiosa vida al personaje inolvidable e irreemplazable que es Felipe, a quien acompañan un desfile de humanos y felices personajes que nacen de la pluma risueña de Miguel Coronato Paz. Nos divierten y se divierten las voces y la gracia de Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Juan Carlos Receta y Juan Laborde. Y dan ritmo y colorido musical show la presencia de rutilantes y estelares figuras que ya voy a tener el gusto de presentarles. En esta hora de risa y música también la pasan muy bien Lito Kedglas, encontrando y desencontrando la música, y Roberto Prince en el solo montaje, todos bajo la dirección de Luis Andrini. Y ahora en nuestra fiesta de risas, la música ciudadana con la orquesta de Héctor Varela. Cantando Mario de la Cruz, ya nos brindan el tango de Cabral y Giso, un poco más. Pensando nada más que en nuestro amor, apiádate de mí y quédate por Dios tan solo un poco más entre mis brazos. ¿No ves que si te vas vendrá la soledad y mi alma quedará hecha pedazos? Sintiendo nuestros labios encendidos, vivamos otra vez la realidad. Acércate mi amor, demora este final y quédate por Dios un poco más. Apiádate de mí y quédate por Dios tan solo un poco más entre mis brazos. ¿No ves que si te vas vendrá la soledad y mi alma quedará hecha pedazos? Sintiendo nuestros labios encendidos, vivamos otra vez la realidad. Acércate mi amor, demora este final y quédate por Dios un poco más. Acércate mi amor, demora este final y quédate por Dios un poco más. Preparamos para reír porque aquí llega Felipe. aire ciudad, contento y ocurrente, de vuelta nuevamente, Felipe está. Volvió a ver a la añota esta semana. Ay, no me haga acordar, Carrito. No me haga acordar que lo muerdo. ¿Pero por qué? Porque el domingo yo estaba lo más tranquilo, disponiéndome a escuchar el partido de la tarde, cuando oí una voz que me decía... Felipe. ¿Vos? Sí, yo. Que vengo a pedirte un favor, que estoy segura que me lo tenés que hacer. ¿De qué se trata? De que me ayudes a corregir al nenito de mi tía Matilde, que no quiere tomar la sopa por nada. ¿Y qué quiere? ¿Que yo se lo vaya a dar con la cucharita? Pero no, Felipe, mira, queremos que te disfraces como el hombre de la bolsa. Y le des un buen susto, ¿sabes? ¿Cómo le voy a dar un susto yo? ¿Cómo le voy a dar un susto a un chico con esta cara de galán que tengo? No tanta risa. Que tan fulero no soy. Mira, querido, precisamente bueno. Ya pensamos en eso, ¿sabes? Ah, ¿qué pensamos en eso? Usted... Y tía te consiguió una barba para que te disfraces. ¿Que yo me pongo una barba postiza? Sí. Pero tú estás mal. Ay, vamos, pero... Felipe, te va a quedar preciosa. Mira, aquí te la traje. Mírala, mírala, mira. ¿Pero qué es esto? ¿Un corchón de dos plazas con la lana afuera? Vamos, vamos, Felipe, ponétela, hazme el gusto. Pero tan mal vos. Si yo me pongo esa barba, voy a parecer un zaguán en día de lluvia con el felpudo afuera. Felipito, ¿me vas a desairar a mí? Sí, sí. Y ni bien grité, ¿sí, Antonio? Sí. Sí, la ñata empezó. ¡Ay, sí, acepta! ¡Felipe dijo que sí! Momento, El sí que yo dije era no. Todo lo que usted tiene que hacer... Empezó a decir la tía. Es ir a la plaza de aquí a la vuelta y esperar que llegue un coche sedán negro de cuatro puertas donde irá mi hermano con el nenito. Y en cuanto empiecen a bajar nomás del coche, usted se acerca y les pega el susto. Que yo me acerque. Pero vea, señora, que yo en este asunto no tengo nada que ver. Sí, vas a estar regio, Felipe. No va a estar nada. Porque no pienso ir nada. Y mire, Carrizo Antonio, cuando llegué a la plaza en la... con aquella barba postiza, sí. Todas las mamás agarraron a los niños y se los llevaron a otra plaza. ¿Cómo? Sí. Las palomas devolvieron las miguitas que le habían tirado y se fueron a los techos. Felipe. Claro. Y en eso vi llegar a un auto sedán negro de cuatro puertas con una señora que paró delante mío. Sí. Yo corrí a abrirla. Sí, y una señora... La puerta, sí. Claro, no voy a abrir a la señora. Claro. Y una señora que iba a bajar de espalda saludando a otra que se quedaba en el coche... Sí. Se cachacó el papel de adelante. Sí. Se cayó de cómo iba a bajar. Claro. ¡Ay, insolente atrevido! ¿Por qué significa esto? Disculpe, señora. ¿Qué dice? ¡Ayúdeme a levantarme, por lo menos, criminal! Sí, señora. ¿Cómo no, señora? Dije yo, agachándome para levantarla. Sí. Y en eso, señor Carrizo, se me nubló la vista. No vi más nada, estiré la mano para agarrarme de algo. Sí. Y le agarré a la cabeza a la señora, que no se enderezaba. Claro, no veo. ¡Ya está el modelito! No veo, gritaba yo desesperado. Tengo una niebla delante de los ojos. ¡Qué niebla! Lo que tenía era la barba postiza que se me había subido a la frente. ¿Cómo? Y la señora Alberto empezó a gritar. ¡Papá! ¡Policía! Pero no, señora, que yo soy un hombre decente. Pero ella siguió. Esto que viene, dígalo seguido, por favor. ¡Pistolero! Pistolero está bien. Está bien, sí. Y aprovechando que yo no podía ver, me dio un golpe con un paraguas sí. que había llevado a propósito para pegarme a mí, porque llover no llovía. ¡Felipe! Sí, y me mandó de cabeza al suelo. ¡Qué bárbara! Y mientras yo estaba en cuatro patas y con la barba tapándome la cara con pelo, sí. vinieron la policía y los guardianes y me llevaron a la perrera creyendo que estaba rabioso. ¿Te das cuenta? ¡Qué desperdicio de cuidar chico! con la presencia siempre fresca y alegre de Felipe. ¡Ah, oh, qué risa, Antonio! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se contrapuntea? Aquí vamos, Felipe, aquí vamos. Estamos, como de costumbre, vine a visitarlo al Canal 15. Ah, muy agradecido, muy honrado. ¿Qué tal le va aquí en el canal? ¿Qué tal? Muy bien. Tuvimos que tomar más personal y todo. Buenas noches, Felipe. ¿Puedo pasar? Pero cómo no, doble costura. Le llamamos doble costura para que no reviente. Sí, ¿qué tal? ¿Qué dice usted? ¿Puedo pasar? Sí, pasá. Gracias. Pasá nomás. Usted sabe quién es esa señorita. Esa señorita. ¿Sabe qué es esta chica? No, ¿qué es esa señorita? ¿Qué es? Es nudista. ¿No qué? Nudista. ¿Nudista? Sí. ¿Cómo él es? Es la que hace los nudos en los paquetes preparados para regalo. Así que le parece a esta señorita. ¿Qué le parece? Es una señorita muy, muy, muy agradable, ¿no? Sí, eso también. También, sí, sí. Y ahí tiene, mire, Antonio, lo que son las cosas. Esta señorita, con esta cara de salud. Sí. El mes pasado, mire, le hicieron una operación de apéndice brutal. ¿De veras? Sí, señor. Y cuando yo la fui a visitar después de operada. Sí. A la fuerza, esta chica quería mostrar y que le viera cómo le había quedado la operación. ¿Cómo? Sí, pero yo no quise. No, yo no quise, porque a mí esto de mirar a radiografía me impresiona. Felipe. Felipe. ¿Qué pasa? Escucha, el camión de madera para decorado que llegó hace un rato, ya lo descargué. ¿Y ahora qué hago? Y ahora hacete unas gárgaras. Y de paso subí. Subí todo lo que hay en el sótano y bajá esa madera y acomodala. Está bien, ok, chief, ok. Esta cosa es foráneo. Digo yo, ¿quién es este, y perdone la exageración, quién es ese hombre? Otro empleado nuevo, ¿no? Tiene una fuerza bárbara este, sí. Antes era boxeador. Ah, era boxeador. Sí, le decían de sobrenombre Palabras Cruzadas. ¿Y por qué le decían Palabras Cruzadas? Porque entraba al ring vertical y lo sacaban horizontal. ¡Felipe! ¡Ay, Felipe! ¿No tendría un cigarrillito, por favor? No, señorita. Y aunque tuviera, no le daría. ¿Ay, por qué? Porque el cigarrillo es malo para la salud. ¡Bah! El cigarrillo acorta la vida. ¡Bah! Simba. Dígame, ¿cuántos años tiene usted? 25. Que Dios la perdone. ¿Qué dijo? ¿Que cuántos años tiene? 25. Bueno, ahí tiene, ¿ves? Si no fumara, ahora tendría 50. ¡Gracioso! Es un chiste matemático este. Hay que agarrar el lápiz para reír. La tabla, sí. ¡Che, Felipe! ¿Qué pasa? Felipe, deja la matemática. ¡Ay, Dios mío! Tengo un negocio fenómeno. ¿Qué negocio? Una pomada de lustrar zapato para vender a 13 pesos con 80 centavos. Mirá, qué bien. Eso siempre se usa. Sí. ¿Y a cuánto la compraste? A 14 pesos con 20 centavos. Pero animal, se la compra a 14 pesos con 20 centavos y la vende a 13 pesos con 80, perdés plata. Pierdo en los pesos porque la compro a 14 y la vendo a 13. Sí. Pero gano en los centavos porque la compro a 20 y la vendo a 80. Eso es matemática. Thank you. nuestra fiesta de música, risas y ritmo, otro invitado más, otro favorito de ustedes, Gogó Andreu. Ya nos brinda un swing del cual es autor, que se llama El Departamento. Un departamento en un cuarto piso, pleno centro de la ciudad. Hoy ha vuelto Johnny, rey de los varones, hace algunas horas nada más. Durante su ausencia, alguien le ha contado que su chica no lo esperó. Y desde ese día, Johnny solo ansía vengarse de esa traición. Junto a su ventana, mirando la calle, Johnny espera verla llegar. Rogando por dentro que no sea cierto lo que le vinieron a contar. Cruzan por su mente, llena de recuerdos, todas esas horas de ayer. Ella entre sus brazos, diciendo te quiero y nunca te olvidaré. Ya llegó el momento cobrar su cuenta, ella es la que acaba de entrar. Por unos instantes yo mira contento, sin saber por dónde comenzar. Ella enloquecida corre hasta sus brazos, con los ojos llenos de amor. Johnny se da cuenta que nunca lo traicionó. Y en el departamento de aquel cuarto piso, en el centro de la ciudad, se oye nuevamente una melodía de amor y felicidad. Se oye nuevamente una melodía de amor y felicidad. Y se aleja ya esta embajada del buen humor, la risa alegre y la buena música, presidida por la presencia máxima de la carcajada, Luis Andrini en su gran espectáculo. Felipe, música y risa. Cómico musical del año, creado por el ingenio de Miguel Coronato Paz, dialogando y riendo con Felipe Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Carlos de Zeta y Juan Laborde, todos bajo la dirección de Luis Andrés. ¡Hasta pronto, amigos! Felipe, música y risas, programa número 170. Música y risa. el astro máximo de la carcajada, Luis Andrini. Quien da prodigiosa vida al personaje inolvidable e irreemplazable que es Felipe, a quien acompaña en un desfile de humanos y felices personajes que nacen de la pluma risueña de Miguel Coronato Paz. Nos divierten y se divierten las voces y la gracia de Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangache Gutiérrez, Juan Carlos de Zeta y Juan Laborde. Y dan ritmo y colorido musical al show la presencia de rutilantes y estelares figuras que ya voy a tener el gusto de presentarles. En esta hora de risa y música también la pasan muy bien Lito Ketglad, encontrando y desencontrando la música, y Roberto Prince en el solo montaje, todos bajo la dirección de Luis Andrini. Y ahora, en este Festival de la Risa, la música. La música con el encanto y la simpatía de Lolita Torres. Ya nos canta el cuplé en un arreglo de Fernández, La Rosario. Se murmura que La Rosario es un ángel sin corazón, porque nunca supo de novios, ni por tenerlos se interesó. Es Rosario la más hermosa de cuantas mojas se ven pasar por esas calles tan madrileñas, plenas de luces y de sueños sin igual. ¡Ay, Rosario! ¡Ay, Rosario! En tus ojitos arde el fuego del amor, y los locos en tu paso van admirando tu gracejo y distinción. Ay, Rosario, ¿quién será el dueño de tu escribir corazón? Pues que acaso no han sabido enamorarte, ya que ocultas el tesoro de tu amor. Una fuente de agüita fresca, pensadora para beber, es la boca roja, rojita, que nunca nadie supo tener. Es el garbo de la Rosario, la musiquita del carrusel, que gira en torno de tantos sueños que luego mueren sin que logre su querer. Ojitos arde el fuego del amor, y los ojos a tu paso van admirando tu gracejo y distinción. Ay, Rosario, ¿quién será el dueño de tus vivos corazones? ¿O es que acaso no han sabido enamorarte, ya que ocultas el tesoro de tu amor? Felipe. Alegre y decidida, contenta y ocurrente, de vuelta nuevamente, Felipe. ¿Qué es Che, Felipe, mira, habló la señora del director del canal. ¿Otra vez? Pero esta señora, ¿pero qué tiene? ¿Tiene la cabeza en los pies? ¿Que se pasa todo el día pensando en los zapatos? ¿Qué sé yo, viejito mío? Pero tiró una buena piedra, por un pan que mandó a arreglar y no se lo mandaron a tiempo. ¿Y quién se encargó de este trabajo? Pepino el utilero. ¿Pepino? ¡Pepino! ¡Pepino! ¡Oh! ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Y viene el animal! ¡Se va para Mantequilla! Pero decime, Pepino, decime una cosa. Arranca un verde. ¿Qué cosa? ¿Caído de maduro? Mira, mira, Pepino, no te hagas el vivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Decime. ¿Qué? ¿Qué pasó con los zapatos que mandó arreglar la señora del señor director? Que había que pegarle la suela con una pasta especial y yo no la pude hacer. ¿Por qué? Porque la receta para esa pasta decía que mezclara cera, aguarrás y trementina en una cacerola. Sí. Y después le estuviera dando vuelta media hora. Sí. Y yo a los 15 minutos de dar vuelta alrededor de la cacerola me cansé y no pude. ¡Ay, Pepino! ¡Pepino! ¡Esto te pasa por apurado! Y bueno, ahí, uno no lo está viendo. Vas a pedir un mandadito. ¡Salí de acá! ¡Presuroso! ¡Presuroso! ¿Por qué le dice presuroso? ¿Se da cuenta? Por haber nacido antes de tiempo. ¡Ah! ¿Pero por qué dice eso, Felipe? Porque Pepino nació 4 días adelantado. Tenía que haber nacido el 28 de diciembre porque fue una broma de inocente para su mamá. Así que Pepino nació el 20... ¿cuánto? Nació el 24. ¿Cuál es el hijo de esta? Nació el 24 de diciembre. El 24 de diciembre. Sí, señor. Sí, porque dijo que quería estar junto a su mamá para Navidad. ¡Felipe! Felipe, el señor Minicuso está discutiendo con una clienta que se vuelve loco. ¿Otra vez? ¿Pero este Minicuso qué tiene en el zapallo? ¡Cose dicite! ¡Y ahí diste cosa inda cucúzate! ¿Qué? ¿Y te? Me, voy a spiegar cosa que ainda dice de que se donna se carne, que no me lascia nemmeno a laburar. Habla como el Churchill. ¿Qué dijiste? Dije ahí. No digo como el Churchill porque parece que tiene Churchill en la boca. Y que vuoi spiegare cosa ainda desta di che se dona sciaccando che non me lascia nemmeno lavorare. Io prendo un martello e le scaccia a testa. Ay, señor, hace una hora que este hombre no hace más que hablar en ese idioma que yo no le entiendo ni para atrás ni para adelante. Y de esa manera no hay forma que nadie pueda entenderse. ¿No le parece a usted, señor? Porque francamente, si una viene a hacer una reclamación, tiene que oírla. Ah, allí que ve. Allora me fai dire cosa le basta a te. ¿Atreve a decirme eso? Disculpe, como tiene este tipo de artista de cine italiana, yo creí que entendería el idioma. Oh, ¿y qué artista del cine italiano parezco? ¿Sofía Loren? No, Alberto Soldi. Porque sigue Felipe. No me hable de la ñata porque... ¿Qué le pasó? Que yo estaba lo más tranquilo con mi saco fumoir haciéndome unos huevos fritos. Sí, claro. Sí, cuando oí una voz que me decía... Felipe. Ñata. Yo. ¿Vos? Sí. Que quiero pedirte un favor, Felipito queridito. Lo que quieras, faltaría más, pedí nomás. La comisión de damas que preside tía inaugura una guardería de niños y quiere que vengas vos y Carpincho. Pero nosotros ya, aunque parezca mentira, ya no somos niños. Sí, Felipe, pero quiere que vengan de cuidadores. ¿Qué? Son 2 horas por día nada más, Felipe. Pero oíme un momento, oíme una cosa, pero lo único que tienen que hacer es ir a hacerse el examen médico y venir enseguida a verme a casa, nada más. ¿Pero qué examen médico? ¿Ustedes qué se piensa que es uno al final? Un monigote que lo van a mandar a donde quiera y cuando se le ocurra. ¿Qué examen médico? Bueno, lo que me costó convencerlo a Carpincho, usted no se lo imagina, Antonio. ¿Pero por qué? Porque Carpincho no quiere acercarse a un sanatorio ni a Ciro desde que lo operaron por segunda vez del apéndice. ¿Cómo que lo operaron dos veces del apéndice? Sí, una vez cuando era chico. Y después parece que le repitió. ¡Felipe! Sí, le repitió. Y llegamos con Carpincho al sanatorio, ¿no? Y pasamos a una sala toda pintada de blanco y un enfermero vestido de Eden. ¿Qué de Eden? ¿De blanco? ¿Cómo? ¿Y yo qué dije? Vos dijiste vestido de Eden. ¿Y Eden qué quiere decir? ¿Animal? ¿Pero cómo va a estar vestido de animal el enfermero? Avisa, vos qué pensás. Ay, pero es inútil, Antonio. ¿Quién me manda andar con...? ¡Entrar una vez al consultorio! Está bien, permiso. Supongo que ustedes habrán venido con sus respectivas radiografías y sus correspondientes análisis, así como el recuento globular para establecer si existe leucemia hepatosanguínea. Este de verdad, ¿no? Nosotros habramos venido, en realidad, por el asunto de ser cuidadores. Ajá, pues, si ustedes son dadores, ni una palabra más. Ni una pastilla. No, gracias. Extiendan el dedo índice de cada uno de ustedes dos juntos y contengan la respiración al mismo tiempo. Sí. Y el bárbaro aquel, señor Escarrizo, extrayendo de entre sus ropas un bisturí que llevaba oculto, nos pegó a mansalva un pinchazo que nos hizo ver todas las estrellas. ¡Ay, bruto! Yo cuando vi la sangre, me fui a chupar el dedo. Sí. ¡Oh, madre! Pero el enfermero me pegó un grito. ¡Deje esa sangre ahí! ¿Por qué? La sangre mía vino con el equipo, lo trajo la cigüeña. Esto, silencio, cállese la boca. ¿Y usted? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Sí. Extiende el brazo, levántese el saco. ¿Tiene la pastillita? La tengo. Tómela entonces. Sí. Arremájese la camisa, mire para otro lado. Eso. Y cuando Carpincho miró para otro lado, el enfermero, que debía haber sido hijo de colchonero, le clavó una aguja en la vena y le empezó a sacar más sangre. Sí. ¿Más sangre, sí, señor Carrillo? ¿Y usted qué hacía? Y entonces yo le grité, oiga, aquí hay un error. Este hombre no es dador, es cuidador. Y el enfermero me dijo, ya se le pasará. ¿Cómo? Es cuidador, no dador, cuidador. Entonces es otra sección, Sijan del Arjo. Bueno, menos mal que dejaron aclarado el equívoco. Más que el equívoco, al que dejaron aclarado fue a Carpincho, que ya le habían sacado como 3/4 litro de la de hacer morcilla. Qué barbaridad, ¿eh? Cuando llegó un practicante para acompañarnos al consultorio de examen. ¿Quieren molestarse? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Y empezamos a caminar por un corredor hasta que llegamos frente a una puerta batiente de esas que parecen bailarinas de mambo. ¿Por qué ese? Porque son de vaivén. Las conozco. ¿A la bailarina de mambo? No, a las puertas. También. Bueno, llegamos frente a esta puerta de vaivén, caminando ligero, ¿no? Sí. El Carpincho, el practicante y yo en fila india. Sí. Y cuando llegamos justo a la puerta de vaivén, Carpincho, el burro adelante, se apuró y pasó primero. ¡Ay, bueno, ahí! ¡Mal educado ahí! Y al pasar soltó la puerta a todo lo que daba. ¿Y a mí, que venía atrás, me pareció muy feo pasar delante del practicante, ¿no? Y me hice a un lado de golpe. Sí. Y en el momento que el practicante iba, la puerta venía. ¡Ay! Y la puerta le dio con tanta fuerza en la cara al pobre practicante que ¿sabe por qué no le saltaron los anteojos en pedazos? Por milagro. No, porque se lo había olvidado en casa. Thank you.